para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ed Sheeran y Paulo Londra estrenan Nothing on You. El músico inglés y el trapero cordobés, acompañados del rapero Dave, interpretan tanto en inglés como en español esta pieza que había generado una gran expectativa de parte de los fanáticos. Pero no fue el único lanzamiento. Por fin tenemos el Number 6 Collaboration Project. Y nuestro pelirrojo favorito técnicamente subió a YouTube todas las canciones con letra, además del video Antisocial con Travis Scott y una entrevista de 50 minutos hecha por Carla Magna The God. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.